Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Yo, this is Ollie Sykes of Bring Me the Horizon, and I want to welcome you to the season 15 of Sobera La Doisis with your host, Jonathan Montenegro. Peace. Out on the street for a living, pictures only begun. Got you under their thumb. Kiss se ha visto obligado a cancelar un par de fechas de su gira de despedida en Canadá mientras Paul Stanley lucha por recuperarse de la gripe. La banda anunció inicialmente que su presentación el martes 21 de noviembre fue cancelada debido a una enfermedad imprevista en la fiesta de la banda. Menos de 24 horas después, Kiss anunció que el espectáculo programado para el 22 de noviembre en Toronto, la última parada canadiense de su gira de despedida End of the Road, también había sido cancelada. La enfermedad de Stanley no podría haber llegado en peor momento para Kiss. Los legendarios rockeros se encuentran en las etapas finales de su gira de despedida End of the Road, que concluirá el 2 de diciembre en el famoso Madison Square Garden de Nueva York. Kiss tiene un calendario exigente para cerrar su viaje. El show cancelado en Ottawa habría iniciado 8 shows en un lapso de 12 días. Los fanáticos de todo el mundo seguirán de cerca la recuperación de Paul con la esperanza de que los rockeros con las caras pintadas puedan terminar la gira como estaba planeada. Opening track.

Some is obvious, other than not for us, meaning you too. The things they will do and the things they will say when they don't really understand. Fear of rejection, I need a protection, I'm making a stand. But they don't really know even what they're talking about. Hey, this is Alice Cooper, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. And you better be listening, because I know where you live. Yeah. El pionero del shock rock, Alice Cooper, lanzó en 1989 su 18º trabajo de estudio, Trash, el cual contenía o contiene el hit Poison, probablemente la canción más conocida del icónico cantante estadounidense. Poison, que fue escrita por Cooper con la ayuda del productor Desmond Child y John McCurry, sigue siendo 3 décadas después uno de los temas más esperados por los fans de Alice Cooper en sus conciertos. Neil Strauss, la guitarrista Neil Strauss, aprovechó una parte considerable de la élite del metal para su nuevo álbum, The Call of the Void. Las apariciones especiales provienen de personas como Alicia Whiteglass, Chris Motionless, David Draiman e incluso su compañero Alice Cooper. Pero la colaboración con un músico tenía un significado especial para Strauss. Y ese músico es Marty Friedman, que es un perfeccionista, dicho por Neil Strauss. Cito, le gustan las cosas como a él le gustan. Esta canción, Surfacing, con Marty Friedman, fue una combinación de un par de canciones diferentes que tenía. Ofrecí algunos riffs y le envié algunas ideas, tomó algunas de las mías e impuso él las suyas, e hicimos una canción colaborativa a partir de ellas, lo cual fue una total locura, increíble, especialmente porque él está en Japón y yo trabajo y grabo en Nashville, Tennessee. La primera canción de heavy metal que escuché fue la de Marty Friedman tocando la guitarra en una canción de Megadeth, ya sabes, así que fue una oportunidad maravillosa para mí de aprender de alguien tan genial. What's up, everybody? This is Marty Friedman, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. It's a great metal podcast. Thank you. Hey guys, how's it going? I'm Sophie Lloyd and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. I hope you enjoy. La guitarrista británica Sophie Lloyd, amiga de la casa, ha lanzado su último single, Imposter Syndrome, una colaboración con la líder de Hellstorm, Lizzie Hale, tema principal del nuevo álbum de larga duración de Sophie que llegó el pasado 10 de noviembre. El trabajo de Between the Buried and Me, Colors 2, es la continuación del álbum de 2007 Colors, que puede que para algunos llegue tarde o se haya demorado mucho, pero siempre sorprende el atrevimiento cuando bandas o proyectos musicales deciden hacer un álbum que en el nombre se identifican como la continuación de otro, porque implica que a nivel estilístico uno esperaría encontrar elementos que estuvieron en la placa anterior.

Grandiosos Opeth con el track Heart in Hand se hicieron presentes aquí en Sobre la Dosis. Los progresivos Haken se complacen en revelar que una nueva canción titulada The Last Lullaby ya está disponible en los servicios de streaming. Apareció originalmente como tema extra en la edición japonesa de su último álbum, Fauna, y ahora está disponible para todo el mundo. La banda ha comentado lo siguiente sobre el tema, cito: The Last Lullaby es la continuación natural de Eyes of Ebony, ya que se basa en el tema principal de la última canción de Fauna. Nuestro teclista Pete dio rienda suelta a sus habilidades de producción, cortando las pistas, reorganizando y añadiendo nuevas capas para crear un tema con un toque un poco diferente al resto del álbum, más cercano a la electrónica que al metal, pero que creemos que captura la calidad emotiva del disco y proporciona un epílogo adecuado. Y con Haken nos despedimos.